Bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos mirado a este Eliú que apareció, dio su discurso bastante extenso, y no solamente extenso, sino con mucha ira, enojado por lo que habían hecho sus amigos que estaban con él allí. Él los escuchó, era el más joven. Qué terrible cómo se desafía, ¿no es cierto? Y habla de algo que en realidad no conoce totalmente. Hay algo que él no tenía, algún antecedente que él no tenía. Job estaba bien en su postura, pero él seguía yendo en contra de este Job. Cuando uno mira el capítulo 1 para analizar ahora por qué Job tenía razón, va a encontrar algunas sorpresas muy agradables. Y sería bueno repasarlo quizás para ver cómo la fe a veces entra en un desafío, cómo mantener la fe inquebrantable frente a situaciones tan terribles como la que está pasando Job. Bueno, creo que también deberíamos darle una miradita al capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, específicamente desde el verso 1 hasta el verso 10. Ahí creo que tenemos una mirada a lo que el pobre tiene que enfrentar. Se presenta Job como un varón llamado Job, ¿no es cierto?, que era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego describe lo que es su familia, sus tres hijas, sus hijos, su hacienda. No era pequeña, era muy grande, un hacendado de mucho dinero, de mucha riqueza, de muchos siervos. Lo otro que aparece acá en el 4 dice que hacían fiesta en la casa cada uno a su día y enviaban a llamar a sus hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Pareciera esto medio extraño, me parece que en el contexto de lo que está no hay problema. Una familia que se reúne. Correcto. Está bien. Oye, pero perdona que te interrumpa. Con la cantidad de animales que tenía, yo creo que además de la familia, la cantidad de siervos debe haber sido bastante grande. Porque tú, para 7.000 ovejas, tú no puedes poner a 3 personas. ¿Ah? No pondría a 3 personas para cuidar esas 7.000 ovejas. Y esas son las ovejas. Ahora, ¿cuántas personas cuidaban los camellos, las yuntas de bueyes, las asnas? ¿Ah? Era una hacienda muy grande, mucha bastante, gente que estaba y dependía de él. Exactamente, la cantidad de terreno tiene que haber sido bastante grande para tener toda esa cantidad de animales. Ahora, otro antecedente que es bueno notar es que acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job estaba o enviaba a lo y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos hijos eran? 10, por lo tanto hacía 10 holocaustos, no hacía uno para los 10, sino para cada uno de ellos. Uno podría decir tanto sacrificio, pero era un hombre que conversaba, hablaba con Dios, le contaba sus penas, incluso se menciona aquí esta palabra que quizás nosotros también deberíamos tenerla presente en nuestras oraciones. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, era un hombre que todos los días conversaba con Dios, le contaba sus penurias, sus faltas, sus problemas, quedaba limpio, pero por si han pecado, por si han traspasado la ley, también, Señor, quiero interceder por ellos. Y fíjate cuando dice que en sus corazones, quiere decir, a lo mejor, podríamos ponernos en el lugar de él, a lo mejor uno de mis hijos pudiera haber mirado a una mujer para codiciarla. Pudiera haber mirado a una mujer para codiciarla. Nadie lo sabe, nadie. Y él estaba poniéndose en ese lugar también. Ahora, en el versículo, a ver, puntualmente 6. Ya. Aquí hay un antecedente que al parecer los amigos de Job y este Eliud desconocieron o desconocían, y que también nosotros habríamos desconocido si no está escrito aquí en este libro. Bueno, la Biblia no dice que ellos conocieron esto, así que la verdad, y con todo lo que dijeron, parece era totalmente que desconocido. Tan ausente de lo desconocido que estaba pasando externamente y era lo que estaba provocando el sufrimiento de Job. Porque ese un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí uno descubre algunas verdades como estas, por ejemplo. Los hijos, estos son los ángeles que dirigen, ¿no es cierto? Vienen a presentarse y es una reunión, porque recuerde usted que los ángeles son limitados. Dios es el único que tiene el poder, que está por sobre todo y que todo lo sabe, pero los ángeles no. Entonces Él comunica a quienes están administrando su hacienda, de alguna manera decirlo así, este universo, se congregan, ven sus planes, ven los propósitos de Dios, los designios de Él, van en armonía con Él, pero dice que entre los cuales vino también Satanás. Y esto me dice a mí que Satanás hasta este instante por lo menos tenía acceso al cielo, a este tipo de reunión, que no sabemos dónde fue, qué lugar, pero sí tenía acceso. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero ese de rodear y de andar por ella era una forma de decir, porque su propósito era atacar a Job. Y Jehová, descubriendo, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El libro comienza así, pero ahora Dios ratifica que Job es así. Y entonces comienza a impugnar Satanás, como lo hicieron los amigos. Ah, claro, tú tienes a Job como una persona especial. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Es gratuidad? Mira, quítale lo que tiene y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara. Y vemos el resultado, que no aparece una forma, ni un dicho, ni una expresión de Job que pueda decir que maldijo a Dios. Siempre lo mantuvo como un Dios perfecto, un Dios que estaba al lado de él a pesar de lo que sufrió. Y así fue creciendo, ¿no es cierto?, lo que, vamos a decir así, el prejuicio, el daño que le hizo a Job, hasta que le quita la salud. Pero Dios le dice algo que yo creo que uno debe tener en cuenta: pero no toques su vida. ¿Qué te parece, Horacio? Bueno, nosotros tenemos claro que Satanás no puede quitarnos la vida. Él puede hacer que nosotros nos quitemos la vida porque tenemos la libertad de elección. Yo sí puedo quitarme la vida. Yo tengo libertad y esa libertad puedo ocuparla también en quitarme la vida. Él puede llevarme al extremo de que sea yo el que me quite la vida. Pero tenemos que tener presente también que ese extremo llega solamente cuando yo me separo de Dios. Voluntariamente me separo de Dios. O cuando el pecado me separa de Dios. Ahora, ahí en este desafío que lanza el Señor en cuanto a su siervo Job, a quien conocía bien, el enemigo trata de demostrar, y fíjate, él tiene que haber luchado bastante para tratar de hacer caer a Job, porque estaba también, él podría haberle dicho, ¿no ves cómo te equivocaste? Claro, por eso que el libro se entiende mejor cuando uno ve que el problema entre Satanás y Dios es juiciando a Dios. Este libro lo demuestra de alguna manera que Job mantuvo su fe inquebrantable a Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son las cosas por las que debe confiar en Dios aunque no las entienda? ¿De qué manera puede seguir edificando una confianza aun cuando no tenga todas las respuestas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.